Iniciar con el tema de hoy, que quisieras hincapié a las personas que quieren ir con nosotros este viernes, Jessy. Claro que sí, estamos esperando sus solicitudes en la página de internet de Facebook, facebook.com/paranormalfronteramx, para que se comuniquen con nosotros y hagan sus solicitudes para ir a la investigación del día viernes. Este día viernes, todavía hasta el día de hoy estamos... Yo creo que en esta noche decidimos a dónde vamos a ir, porque tenemos varios puntos a los que quisiéramos ir. Y yo pienso que esta noche se decidiría cuando, a dónde iríamos, y ya mañana lo estaríamos dando a conocer con los afortunados que vayan con nosotros. Así que tienen hasta que se acabe el programa para mandar sus solicitudes. Durante todo el día también. Bueno. Porque el administrador siempre está checando la página. Y queremos invitarlos a que nos acompañen a que observen cómo realizamos una investigación. Adelante, Jorge. Sí, nada más invitarlos a que pasen a la página de YouTube para ver las investigaciones con las que hemos realizado a lo largo de este tiempo que inició el grupo. Es youtube.com/paranormalfronteramx. Me estaba comentando mi compañero Antonio. ¿Ya está la investigación completa del viernes pasado, Antonio? Así es, ya está lista la recopilación. Van a ser tres partes. La investigación va a durar alrededor de unos 45 minutos porque sí captamos muchas anomalías en el ambiente ahí, en manifestaciones. Y yo creo para el día domingo... Estará ya en la red. Estará ya en el canal de YouTube y posteriormente... En la recopilación se escucha súper clarito y bueno, fíjate, cuando yo estaba analizando el video que se escucha el nombre de la compañera, a los cuantos segundos ella dice: yo siento que algo me está yendo para acá. O sea que sí tuvo, o sea, en ese rato se escucha en el sí, en el video. Cuando acaba de escucharse la psicofonía que dice el nombre de Jessica, como a los 5 segundos, dice Jessica: yo siento que algo me indica que vayamos para acá. O sea, le estaban hablando como así. ¿Sí sentías, Jessica? ¿Sí sentías? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues la verdad, yo no me percaté en ese momento de que me habían hablado, pero sí sentía la necesidad de irme hacia el lado que indico, ¿verdad? Sí. Que en el video. Pero así que haya escuchado, no. Simplemente yo sentía la necesidad... Okay. De ir hacia el otro lado. Pero yo creo que fue algo muy inconsciente, ¿verdad? Sí. Oye, nos paramos ahí en unos árboles. ¿Recuerdas que estaba muy grande y no pasó nada? Pues ahí fue donde yo empecé a sentir mi mano derecha como hormigueo, como adormilado. Y sentía pesado el brazo. Yo creo que alguna energía por ahí, no sé, porque nunca me había pasado en ninguna investigación eso hasta apenas ese día. Sí sentí feo, se siente feo. Fíjate, yo recordé, ahorita que hablas de eso, yo me acuerdo que yo me sentía muy agitado. Hubo unos 10 minutos que me sentí muy agitado. Ya para finalizar. La investigación, sí recuerdo que te sentías agitado. Me dijiste que sentías que se te iba el aire, como si hubieras corrido. Sí, así me sentía. Sí, estuvo algo raro eso. Mi compañera Lucy fue cuando me dio una oración. Una oración. Una oración, y ya con eso me fui tranquilizando un poquito más, pero ¿a qué atribuye esa parte sensible del equipo? Pues que a lo mejor estaba recibiendo ataques de forma espiritual, te estaban atacando espiritual y como robando energía, por decirlo así. Entonces tú te empezaste a sentir muy cansado. Sí. La fatiga es uno de los signos cuando te empiezan a robar, pues, tu energía. Energía vital. O el aliento, por decirlo así. Porque yo me acuerdo que incluso batallaba para respirar, como te digo, como si hubiera corrido mucho. Y ustedes se darán cuenta que no andábamos corriendo, andábamos caminando y a paso un poco lento. En este caso, ¿verdad? Cuando les pase algo similar a las personas, bueno, no me quiero meter mucho en religión, pero pues las personas que son católicas, yo les recomiendo que lean la oración de San Miguel Arcángel, que es muy buena. Que fue la que tú me diste esa noche, ¿verdad? Yo te di esa noche. Sí, ya recuerdo que me sentí un poco mejor. ¿Algo que quieren comentar? Sí, que me preguntabas que en los árboles esos grandes que nos paramos, justamente ahí fue cuando escuchó que nombraron el nombre de Jessica. cuando estábamos en esos, en los árboles que tú me estás preguntando, sí, ahí fue donde se captó esa psicofonía. Adelante, Lucía. Bueno, antes de que te pasara eso a ti, desde el momento en que llegamos, bajamos al río, ¿verdad? Sí. Que ahorita ya es puro cascajo, donde antes pasaba el agua por ahí. Que ahorita es un arroyo seco, ¿verdad? Ajá. Desde que llegamos, nos empezaron, bueno, dijeron, se empezó a soltar mucho el aire cada vez que Antonio hacía preguntas con las varas de radiestesia. Entonces yo desde ese momento me empecé a sentir observada y me entró miedo, la verdad, sí me entró miedo. Entonces yo le pedí a mi compañera que si me prestaba esa oración que te di a ti, pues a leerla, y no podía. Se me trababa mucho mi lengua, o sea, no podía. Si acaso leí el primer renglón y ya, otra vez lo tenía que volver a empezar porque no, como que algo no me permitía. Sí, o sea, es raro. Yo te digo, lo que pasa es que yo no la pude leer en voz alta. Yo en realidad como que murmuraba porque no podía, ni siquiera me habló. Yo me acuerdo que me agité mucho. Y bueno, pues sí sentí algo pesadón ahí. Y ya fue cuando me di cuenta que... Entonces... que vimos esa imagen, ya después de rato, ¿no? Bueno, no me acuerdo quién hizo una pregunta del equipo. Alguien hizo una pregunta y yo oí, a lo mejor sale en el video, pero yo oí a una mujer que contestó sí. Creo que la pregunta era que si necesitaba ayuda. Y la mujer dijo que sí, pero yo no lo oí como verdad necesitaba la ayuda, como que nos estaba engañando. ¿Tú piensas que...? Yo digo que nos estaba engañando porque no lo decía de forma clara, convincente, sí. Vaya, de que sí necesitaba la ayuda. Lo decía en forma como burlona. Yo la oí. De hecho, me habían comentado que, bueno, volvemos a repetirlo, andábamos caminando sobre lo que es un río. Bueno, cuando llueve en época, cuando llueve, corre mucha agua, me dices por ahí, ¿verdad? Porque es un arroyo, es un canal de seco, ahorita está seco. Y hacia los lados hay como cerros. Y tú me comentabas, Jorge, tú, Alfonso, ¿sí? Que hay una cueva por ahí. Una sí. Cueva y que escucharon un canto, música o algo así, me escuché. No, bueno, son unos cañones. Es un cañón que pasa por... Porque pasamos por primero. Sí, ah, okay. Que fue donde bajamos, yo y tú solos. Fue cuando escuchamos los silbidos que de... Cuando nosotros bajamos, de inmediato dejaron de escucharse. Y pues sí, se me hace muy raro porque subimos y como que empezaban a contestarse. Es como que se hacían señas durante sí, entre silbidos. A larga distancia, estaban cerca de nosotros una y otra en el cerro donde habíamos cruzando el arroyo ese. Está otro cerro y como que están comunicando de cerro a cerro. Así es. Oye, tú, lo que te preguntaba ahorita, tú me comentaste escucharon música y un canto y algo sí. Así. Sí. Quisiera explicarme un poquito sobre esto. Bueno, en una ocasión fuimos mi compañero Alfonso y yo de día. Eran como entre las 12 de la tarde y 3, más o menos. Y pues fuimos a dar un paseo, a caminar. Entonces oímos un canto de una mujer. Pero bueno, más que nada eran como murmuros, por decirlo así, de que estaba taradeando. Y se oía una voz, bueno, era muy agradable, el sonido era muy agradable, pero como en realidad era monte, pues dijimos, ¿quién va a estar a esta hora, verdad, cantando? Sí. Y empezamos a buscar de dónde provenía, pues sí, ese sonido. Y nos llevó a un cañón, al cañón ese del que están hablando ustedes. Entonces nosotros como ya pasamos por ahí y cambió la temperatura. El día estaba cálido y cuando pasamos por ahí estaba frío. Estaba fresco. Pero frío. Nada más esa parte. Entonces conforme nos acercábamos más al cañón, la voz se callaba. Nosotros nos alejábamos y se volvió a oír. Bien curioso. Y pasábamos por el cañón y se sentía frío. Salía del cañoncito y se sentía ya el clima cálido. Fíjate, quiero mencionar que queríamos buscar esa cueva, pero Lucy no nos dejó. No nos dejó. ¿Qué sentiste esa vez, Lucy? ¿Por qué sentiste que no debíamos ir? Porque iba a pasar algo malo. Y quiero mencionar que Lucy es la parte sensible del equipo. Ella como que... Bueno, no soy medium. Aclarando, ¿verdad? No soy medium ni nada de eso, pero tengo un presentimiento que... Nunca falla, la verdad, no quiero sonar muy así, pero casi nunca falla la mayoría de las veces. Entonces yo cuando ella me dice no, y es no, ya. Y así que sé que sí debe ser. Así que, pues qué bueno que nos acompañen. ¿Quieres hablar, Alfonso? Sí, algo que me comentó hoy un oficial. En la escuela que está allá rumbo a Cedros. Sí. Dice que llegaron ahí, andaban patrullando. Cuando se paran el carro. Y dice que su cuerpo, no sé si recuerdas que yo te había comentado que mi cuerpo se me había puesto una vez muy duro, que yo no lo podía controlar. Sí. Él me comentó eso y le digo que me pasó similar. Dice que él hacía mucha fuerza y de repente como que esa cosa que se, yo digo que se le estaba metiendo a algún espíritu o ente, de repente como que lo dejó y dice que fue y se pegó en la puerta del carro. O sea, y le digo que eso pudo haber sido que se le quería poseer un espíritu a su cuerpo. Y me dice que para allá está bueno también para ir a investigar. Y me dijo de algunos otros lugares, pero... ¿Y quién mejor que un oficial de policía, no? Que recorre sí, la ciudad. Sí, que son los que andan recorriendo sí. casi toda la ciudad. Que por cierto, les queremos mandar un saludo. Siempre que vamos a hacer una investigación les pedimos permiso y siempre se prestan. Así es, al oficial Camilo y al oficial Rangel, si nos están escuchando, un saludo fuerte y fuerte abrazo. Para ustedes. Y gracias por portarse como se porten con nosotros. Sí, y que anden se portan ahí, muy amables. Sí. ¿Quieres comentar algo, Antonio, antes de ir al corte? Sí, hablando de los oficiales, hace tiempo que fuimos a pedir una autorización para investigar un lugar. Nos comentaron sobre un área en las afueras, casi en las afueras de Acuña. Pero dentro, o sea, todavía dentro todavía de los límites, en el límite de la ciudad, que ellos han visto varias veces como un fuego a lo lejos. Oye, sí nos habían comentado. Y, incluso y de hecho, han ido a ver, ¿verdad? A ver si es algún incendio o algo. Y a medida que van avanzando y van acercándose a este incendio, vamos a decirlo así, a este incendio o fuego. Se va opacando hasta que cuando llegan al punto donde ya no, debería de estar, ya no se ve. Y que de hecho hasta se han puesto de acuerdo entre ellos de que tú te vas por este lado y yo llego por este lado y llegamos de distintas direcciones para ver con qué nos topamos. Y que así han hecho y se han ido comunicando y al momento en que llegan a esa área se topan las dos patrullas y no hay nada, no hay absolutamente nada de fuego. Pues estaría ticada, ¿no? Con los oficiales. Así es. Vamos a ir un corte, los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros, número de cabina 888-0258. A mí me gustaría que regresando fuéramos al audio y ahorita Lucy comentaba sobre las varas de resistencia. Yo quisiera que nuestro compañero nos explicara que para la gente que nos escucha. 888-0258, número para los mensajes, 877-112-0420. Solo por esta noche será este número para mensajes, 877-112-0420. Sí, y para recordarle a las personas que manden su solicitud a la página del equipo en el Face, es Facebook, Diagonal Paranormal Frontera MX. Muy bien, vamos a ir un corte, regresamos. Están escuchando Paranormal Frontera. Paranormal Frontera, tenemos una llamada al aire, Paranormal Frontera, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde nos hablan? De aquí al fraccionamiento centro. ¿Quieres compartir algo con nosotros esta noche? Sí, es que le contaba yo a su compañera de que aquí por mi casa, bueno, aquí en mi casa, mejor dicho, se oye que arrastran muebles y, ¿cómo se llama? Tacones y así, ¿verdad? Gente que anda en tacones, pero no. Ajá. Entonces, yo le preguntaba a mi vecina que si era ella, ¿verdad? Porque se oye muy seguido. Y ella me decía que no, que pensaba que era aquí en mi casa. Ya se cuenta que nosotros nada más nos divide una pared. Y no, pues ella dice que no es ella. Entonces, ajá, también le estaba contando que ya tiene tiempo que estaba lloviendo bien feo. Entonces se fue la luz y yo estaba en la casa de mi vecina, ¿verdad? Sí. Con la misma vecina. Entonces, en su casa nosotros estábamos grabando inconscientemente. O sea, no sabíamos que estábamos grabando. ¿Con qué? ¿Con el celular o qué onda? Y estábamos, el video de la cámara apuntaba para una ventana. Entonces se mira claramente donde pasa una persona. Pero no, o sea, no se mira si es hombre o mujer. O sea, nada más se mira la sombra. Oye, amiga, ¿y todavía tienes esa grabación? No, ahorita ya no, pues es que el celular se perdió, pero sí lo grabamos. Bueno, entonces, esa misma noche, pues estaba lloviendo, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos a la casa de otra vecina, que estaba en la mera esquina. Sí. Entonces, como es en la misma acera, ya era noche, y oímos que le gritaron a mi amiga por su nombre, ¿verdad? No quiero decir su nombre para... Sí, claro, claro, decir, claro, no entendemos. ¿Verdad? Entonces, le gritaron... Y yo salí y miré a su mamá que estaba de a tiro afuera, pero la silueta nada más. Entonces, cuando fuimos a ver, ¿verdad? Dijo, acompáñame porque está muy oscuro. Y le dije, sí, pues vamos. Entonces, haz de cuenta que cuando vinimos, estaba la puerta abierta de par en par, como si en realidad hubiera salido. Pero cuando entramos, la señora estaba acostada en la cama con un bebé, o sea, con su niño. Y, pero no, la señora ni en cuenta. Entonces también les contaba, o sea, ese fue el mismo día, ¿verdad? Sí. Y también aquí pasa otra cosa, de que, pues supuestamente que antes era la zona, más antes. La zona de tolerancia de Ciudad Acuña. Aquí okay. Está por aquí, por el centro comercial que está aquí en el centro. Estamos hablando que de la zona de tolerancia vieja, ajá, en aquellos años, ¿verdad? En aquellos años. Entonces... Ajá. Supuestamente aquí pues abortaban las personas, ¿verdad? Las muchachas y todo eso. Y se oyen niños. Sí, como, sí, o sea, sí, se llega a escuchar de veras. Risas de niños y así. Entonces pues uno piensa que son ellos, ¿verdad? Que son sus espíritus. Sí, pues qué más. Pero a mí me pasó la ocasión de que en la casa del papá de mi esposo, o sea, de mi suegro. Sí. Pues fuimos y nos tuvimos ahí en... Fue en Año Nuevo, creo. Entonces... Y todos estaban dentro de la casa y como está un patio grande y está un árbol y luego así enfrente del árbol está el baño y mi cuñado fue al baño. Entonces dice que cuando salió del baño miró a un niño que corrió pero rápido así a meterse atrás del árbol y ya no salió, pero que mientras que el niño iba corriendo iba gritando como si lo hubieran asustado al niño, ¿verdad? Y ya no volvió a salir. Entonces ahí di cuenta que ahí mataron una mujer y que la mujer está embarazada y que la mujer se aparece pero atrás de la casa. Y pero pues quién sabe. Yo, o sea, la verdad ahí nunca me le he puesto a preguntar a mi suegro qué pasó. Oye, estaría bueno que nos aquí fuera del aire nos dieras la dirección y tal vez podamos dar una vuelta por ahí, ¿Sí? Amiga, ¿cómo ves? No, ¿sí? No, ¿sí nos dejarías hacer una vuelta por ahí? Sí. Muy bien, amiga, pues gracias por habernos compartido, por compartir esto con nosotros y como lo decimos para todos, los teléfonos están abiertos por si quieren, ajá, participar. Oiga, mándeme. Y también le quería pasar una cosa, pero eso sí fue mucho más reciente. Y ver, pero fue, yo pienso que es por esto, ¿verdad? Por este programa. A ver, ¿qué que haz de cuenta que pues a mí me gusta mucho, yo soy mucho de eso de que muy creyente de los fantasmas y todo eso, ¿verdad? De lo paranormal. Y mi mamá no. Nada que ver. Entonces, ese día estábamos oyendo, fue cuando pasaron el reportaje del policía. Ah, ok. Ajá, sí, sí, y haz de cuenta que estábamos oyéndolo. Y ya nosotros fuimos a dar la vuelta y lo estamos viendo en el carro. Entonces llegamos a la casa y ya nos pusimos a ver la tele, ¿verdad? Ajá. Y estábamos mi mamá, mi hijo y yo en el cuarto. Entonces, estaba apostado el foco de la sala prendida y el cuarto de mi cuarto, ¿verdad? Y se mira así de cuenta que el cuarto de mi mamá se mira toda la casa. Y estábamos nosotros en el cuarto de mi mamá. Entonces yo no estaba mirando, pero mi mamá me dice, mira, ¿quién apagó la luz? Y yo le dije, no, mamá. Le dije, pues, no sé. Y volteé yo, pero se le estaba la luz apagada. Y se prendió sola otra vez. Y haz de cuenta que desde ahí ya, ¿cómo se llama? Ya no, ya yo agarré miedo, pero pues como quiera. O sea, a mí nunca me había pasado algo así. Y desde esa vez que estaban platicando, también esa vez estuvieron platicando que en la casa de una compañera de usted también prendían y apagaban la luz de la sala, sí, o de la cocina. En la casa de nuestra compañera. Bueno, la compañera que te contestó ahorita el teléfono. ¿Perdón? Sí, esto sucede en la casa de nuestra compañera, la que te contestó la llamada. Uh-huh. En la casa de ella sucede eso también. Ajá. Así que, oye, pues sí, sí han pasado cosas ahí por ahí, ¿eh? ¿Mande? Sí, sí les han sucedido cosas entonces, y eso no, a nosotros nos pone... Nos da gusto que quieran compartir todo esto con nosotros. Ajá. Pues muchas gracias, amiga, y te seguimos invitando para que te comuniques con nosotros si tienes algún relato, cuando lo quieras compartir. Oh, okay. Nos marcas aquí a cabina, ¿sale? Sí, está bien. No nos cuelgue, por favor. Ok. Oye, yo te quería comentar algo. Bueno, dime. También eso pasó algo similar en mi casa y con nuestro vecino, que una vez escuchamos nosotros que se estaban peleando al lado de nuestra casa. Y pues al día siguiente le preguntamos a nuestro vecino que había pasado, que si todo estaba bien. Dijo, ¿por qué? Pues escuchamos que había mucho alboroto. Inicio, mucho alboroto. Dijo, no, pero pues si yo pensé que era en su casa. O sea, pasó igual que le... Como dice nuestra amiga que... Exactamente. No sé a qué se deba. ¿Quieres comentar algo, Luce? ¿Tú, sí, antes de ir al video? Bueno, audio? En mi casa también pasa algo parecido. A nosotros también nada más nos divide una pared de las vecinas de atrás. Sí. Y en las noches, como pues yo salgo de aquí, llego a mi casa ya como eso de las 12:30, por ahí, 12. Me quedo a veces viendo la televisión o checando tareas de la escuela o cosas así. Y yo oigo que ellas, que se mueven como si estuvieran moviendo los muebles en la noche. O sea, tus vecinos. Mis vecinas. Ajá. Y que están clavando. Y eso es de casi todas las noches. Entonces, ya tiene rato que no las vemos a las vecinas, pero antes mi mamá les preguntó qué tanto movimiento hacían. ¿Qué tanto ruido hacían? Ajá, en la noche. Ellas decían que no, que éramos nosotras las que movíamos las sillas y todo así. Y en la parte de arriba de mi casa, también la casa de ellas es de dos pisos, se oye que están moviendo lo que son las camas, o sea, muebles, también se oye en la parte de arriba. Pero quién sabe qué se deberá. Bueno, pues es... Sí, pero viéndolo bien, las señoras pues ya están grandes y no creo que ellas anden a medianoche moviendo. Porque ya me ha tocado escuchar a mí también, ahí con sus vecinas. Sí, así es. Bueno, vamos a ir al audio, ¿les parece bien? Vamos a escuchar claro que lo sí. que es el quinto audio de este reportaje, que se llama La Casona de Fidel. ¿Vamos a escucharlo? Mal Frontera. Las cosas están moviendo. A ver, doctor, a ver, no se abre. Oye, no, alguien del otro lado, alguien. No, señora Patricia, se fue. A ver, por la ventana vamos a asomarlo. Por la ventana. Me están asomando por la ventana, no hay nadie. Se apagó la luz. Se apagó la luz. A ver, el doctor, no se vaya, a ver. Estamos de regreso para continuar con más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí, por la mejor FM 95.5. ¿Las cosas están moviendo? A ver, doctor, a ver. No se abre. Oye, no, alguien del otro lado, alguien. No, señora Patricia, se fue. A ver, por la ventana vamos a asomarnos. Por la ventana. Me están tomando por la ventana, no hay nadie. No. Se apagó la luz. Se apagó la luz. A ver, pero el doctor no se vaya. Se están parando, de gente abajo, licenciado. Sí, claro, aquí abajo. Por lo bien, yo creo que no se preocupe, licenciado. Ah, ok, ya, bueno. Mira, Modesto, la verdad. Sí, ahorita vamos a ver. Yo creo que yo me voy a calmar primero, Modesto, yo creo que... Mira, sí, hay ruidos aquí. Yo no sé si me crean, de verdad, pero hay ruidos, hay mucho frío, hay un olor penetrante horrible, la puerta está cerrada, hay una cama, y se siente un viento, ¿qué es esto? O sea, De verdad, no, yo tengo miedo. ¿Me escuchan por el celular? ¿Me escuchan? Ya lo tengo. Sí. Ay, caray. Aquí, no, yo fui el que me tropecé. Estamos en el caos. ¿No? Okay. No se preocupe, licenciado. Ese ruido no fue otra cosa, se tropezó el profesor. No se preocupe, es que no hay... Espante, profesor. No hay luz, pero esos sonidos, ¿de dónde vienen, licenciado? ¿De dónde vienen esos? Estamos perdiendo al doctor Mari. Bueno, señor licenciado, estoy en el celular, estoy aquí dentro de la recámara, pero no se puede abrir para nada. ¿Sí? No se puede abrir la puerta, no, por más que esté aportándola. Bueno. Sí. Bueno. Estamos enlazados, lo escucho. Se cortó la comunicación. Algo que apunta Juan Ramón y que queríamos, vamos a retomar, es... hay personas en el auditorio que son demasiado sensibles, hay personas, que están viviendo plenamente esta experiencia de la mano peluda. Vamos a ir nuevamente con el doctor Mares y el doctor Mauricio de Luis para que nos, vamos, no es receta, lo sé, no es alguna sugerencia. ¿Qué hacer con las personas sensibles, las personas que, todo lo que escuchan lo traducen inmediatamente en imágenes? Y su cerebro reparte toda esa señal a su cuerpo. ¿Qué pueden hacer estos radioescuchas que están ahorita pues siguiendo la experiencia de la mano peluda en la casona del joven Fidel? La casona que, bueno, ha presentado problemas en la comunicación. Casona que tiene encerrados bastantes secretos. Vamos a ver si ya estamos en contacto, Juan Ramón. Bueno, ¿están bien? Ya estamos. Espérenme. Ya sé. ¿Qué pasó? Estamos en contacto. Sí, bueno, Juan Ramón. Por ahí, ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Por ahí señalaste algo muy importante. No hay ningún riesgo para el radioescucho, pero me quiero imaginar alguna persona sensible, alguna persona que, que vive esto a flor de piel. ¿Qué sugerencia, qué palabras tienen el doctor Mauricio de Luis y el profesor Mares para ellos? No está saliendo. ¿Estás captando? No. A ver, venga. No se vayan para allá. Mira, ya lograron abrir la puerta del profesor Mares. Qué bueno. Bueno, vamos. Sí, no, por favor, no quiero que se sugestionen. Esto es difícil, pero hay situaciones que a veces salen de control, pero no corre nadie ningún peligro. Las personas que nos están escuchando en este momento. Esto es algo realmente extraordinario, por decirlo así, en la cual, pues, estamos realmente en una casa, se manifiesta todos los fenómenos paranormales en esta sola localidad. Es la mano peluda desde la Ciudad de México. Vamos a la casona. A la casona donde una vez habitó el joven Fidel. Adelante, Juan Ramón. Bien, doctor. Conforme estamos yendo a recorrer la habitación, encontramos rituales y signos y continuación del mismo ritual. Esto vamos a seguir investigando. El frío es aquí, tremendo, pero no se sugestionen. A pesar de que escuchen lo que escuchen ustedes, por favor, no se pongan que pueda pasar algo. Al contrario, mucha gente ahorita, de los correos electrónicos que nos mandaron, sabemos que están orando con nosotros, junto todo el equipo de la mano peluda. No tengan miedo, licenciado. Ok, ¿sabes qué, Modesto? Vamos a otra cosa. Mira, yo la verdad tengo muchas náuseas, estoy mareado, tengo mucho miedo. ¿Sabes qué? Déjame, dame 15 minutos, por favor. Dame 15 minutos para organizarnos otra vez aquí. Me siento con náuseas, tengo ganas, la verdad, de vomitar, estoy muy mal, o sea... Es un efecto normal, estoy sudando frío y no sé, ¿qué es esto, doctor? O sea, me estoy yendo muy mal, me duele la cabeza. Sí, es parte de los fenómenos que percibe una persona, en este caso el licenciado, en la cual, por primera vez estás mostrando la capacidad, realmente, profesionalismo, junto con nosotros, en este terreno, en esta casa, y los efectos que estás mostrando, es normal cuando una persona... Modesto, vamos a hacer una cosa, dame 15 minutos, ¿no? Dame 15 minutos porque está muy grueso esto, de verdad. Ok. Bien. Pues ahí está el equipo de la mano peluda en la colonia Roma, en la casona del joven Fidel, década de los 70, y bueno, se están manifestando formas, olores, situaciones que están ahora invadiendo. Es la lucha entre lo real y lo del más allá. Bueno, que todo salga bien, profesor Mares, doctor Mauricio de Luis. Estos 15 minutos vamos a aprovecharlos para que usted hable, que opine y que, bueno, pues algunas experiencias que ya haya tenido. Vamos, en otros espacios, en otros momentos y en otros lugares. Me llamó la atención poderosamente un concepto. Dos, hacer una especie de fuerza colectiva, de oración colectiva, porque, vamos, es algo desconocido, es algo que está enfrente, que lo tienen a unos cuantos pasos. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Jesús Martínez. Don Jesús Martínez, ¿sí? Le escucho. Ah, no, mire, no las quería comentar, es que le dije al señor Juan Ramón. Sí. Y al doctor Mauricio y al doctor Mares, pues que Dios está con ellos y que todo va a salir así como ellos planearon hacer las cosas. Lo que quiera, pues, decirles que todo saliera a la perfección. Sí. Bueno, gracias por el deseo y creo que este deseo se debe de compartir. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Escuchamos el audio número 5 de este caso que se llama La Casona de Fidel. Escuchamos a un maestro, Juan Ramón Sáenz, asustado, que pidió 15 minutos para tranquilizarse. Así es. ¿Qué fue? Asustados, ¿no? Porque se le cerró la puerta. Se quedaron encerrados. Pues estuvo fuerte eso, ¿no? Porque imagínate que vayamos a una investigación y nos dejen encerrados. Pues de hecho, a nuestro compañero Jorge, que se fueron a investigar alguna vez a una bodega, ¿se acuerdan? Ahí estuvo fuerte. Que si nos quieres explicar un poquito de cómo estuvo ahí. Claro que sí, estuvimos en una maquiladora de la localidad. Nos comentaron ahí los guardias que se aparecía una mujer. Y procedimos a ir a investigar este lugar, nos dieron la oportunidad. Y estando adentro, específicamente en la bodega, en el almacén de esta pequeña maquiladora, se escuchaban muchos golpes en el techo, las cortinas, ¿y no? las cortinas donde descargan los trailers también se escuchaba como que les pegaban, sí. ¿Y estaban trabajando en esa maquiladora en la noche? ¿O no tiene turno? No, es la pura bodega, ¿verdad? Es la pura bodega. Y hubo un momento en que entramos un compañero y yo solamente y nos sentimos rodeados por esos ruidos. Sentimos que se escuchaba aquí y luego se escuchaba del otro lado, se escuchaba atrás de donde estábamos, se escuchaba en el techo y en las cortinas. Y sí, la verdad, sí, ahí, ¿para qué les echamos mentiras? Sí nos dio miedo. Sí, incluso dio les apagaban el infrarrojo de la cámara, ¿no? Sí, también nos apagaron el infrarrojo. Y pues ya optamos por salir ahí de ese espacio, ya reunirnos con el resto del equipo que estaba esperando en la otra área, en el recibidor. Entonces, pero sí da miedo. De repente sí da miedo. Alguien me preguntaba si no nos da miedo hacer todo este tipo de cosas. Claro que nos da miedo. Sí, claro que sí, claro, pero hay que ir con la mente muy fría. Y tranquilos, está tranquilos. Más que nada ir preparados porque sabemos que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Adelante. Tanto pueden mover algunas cosas y nos pueden arrojar algún objeto también y ya eso es un ataque. Ya nos atacan y ahí ya está más canijo. Como le pasó a nuestro compañero Guillermo. Bueno, cuando también en esa investigación que hicimos, la que estaba comentando Antonio, ya cuando entramos todos, no recuerdo qué pregunta fue la que hizo Antonio con las varitas. Cuando nos contestaron, no sé si recuerden, Antonio, que nos contestaron un sí. Oye, yo quisiera, ahorita, cuando nos retiremos del corte, yo quería que Antonio nos platicara y nos explicara. Que no lo escucha. La mayoría de las veces nos toca que para el sí se abren las varas. Y para el no se cierran. Se cruzan. Sí. Y también podemos pedir ubicación y ya las varas, las dos se mueven, apuntan a la misma dirección. Y dice uno, pues uno la está moviendo o algo, no. Pero es que están no protegidas, sí. tienen como unas como un plástico, ¿no? Como plástico. Se llaman cuentas. Entonces, si yo muevo la vara, va a girar sol, va a girar y yo no estoy tocando el cobre porque estoy estás tocando las cuentas. ¿Verdad? Las cuentas, así es. Entonces, esto es uno de lo de esto es algo de lo que llevamos a las investigaciones y nos ha servido mucho. Así es. Vamos a escuchar el siguiente audio, ¿les parece bien? Claro. Están escuchando Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Contacto, Juan Ramón. Sí, ok. Está todo tranquilo. Está todo tranquilo, gracias. Y gracias a todos los auditores y discúlpenos por, bueno, no sé si podemos perder el control, pero cuando estoy en la cabina y escucho situaciones que me platican, obviamente las creo, obviamente me las imagino, pero créanme que es un mundo de diferencia el estar escuchándolas y el estar viviendo en carne propia. De verdad, es un temor. Vamos, si tuviéramos una persona con un puñal, sabríamos más o menos qué pasa, ¿no? O sea, es peligroso, pero sabríamos qué. Pero con esto no sabemos qué hacer. O sea, no sé, las personas, si yo lo he comentado, pero yo estaba en ayuno, es parte de la preparación. Ahorita, bueno, estuve mal, ahorita ya me puse ya otra vez equilibrado, pero estaba muy mal, me sentí con unas náuseas horribles, me sentí mareado, me empezó a doler la cabeza y el doctor me dio una pastilla ahorita. Estuve platicando con doña Patti, está allá afuera en su coche, con su chofer, y me está diciendo que estamos locos, literalmente me dijo, están locos, porque ella y su esposo y uno de sus hijos vinieron a esta casa, estuvieron una hora y se fueron y nunca más han vuelto. Ah, me dice que han mandado reparar la casa con albañiles y se van los albañiles, no quieren entrar. O sea, es por eso también que la casa está así de tirada y descuidada. Ahora, se pierde el control muy rápido. O sea, decirlo es bien sencillo, pero estar aquí sin perder el control, créame que es difícil. Yo me jactaba de que soy poco sugestionable, digo, y creo que lo soy. Pero yo nunca había vivido algo tan fuerte en mi vida, en ese sentido, y se pierde el control. Dan ganas de correr, no me da vergüenza, dan ganas de llorar también, dan ganas de gritar. No creas, por la mente te ha pasado 10,000 veces, ¿yo qué tengo que andar haciendo aquí? Si esto no es lo mío, ¿verdad? Yeah. Entonces, pero también me viene a la cabeza que, bueno, pues, si las personas han sostenido un programa siendo las estrellas, yo creo que ese es un mínimo esfuerzo que podemos hacer el equipo de la mano peluda para corresponder a todo esto y para saber la realidad en carne viva. O sea, en esta ocasión no es platicada, no es narrada por alguna experiencia que alguien tuvo, sino es vivirla, que es mucho, muy difícil, es mucho más difícil de lo que yo creía. Yo tengo a Dios en el corazón, he hecho muchas oraciones especiales, situaciones que me han dicho el profesor Maestro, doctor Mauricio. Y bueno, yo creí estar tan protegido, bueno, sí, me siento protegido, pero creí ser super. Me doy cuenta que, pues ante esto somos muy débiles. Realmente se necesita gente con mucho temple, gente muy profesional, gente con mucho conocimiento para poder soportar esto. O sea, al profesor Márquez y al doctor Mauricio los veo más o menos tranquilos, o sea, porque también son humanos. Les vi en varias ocasiones cara de preocupación, los vi alterados y eso me alteraba más a mí, porque si ellos están alterados, imagínate yo. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Al parecer todo está ya en completo orden, quiero ponerlo entrecomillado y subrayado. Al parecer ya retomaron el control, al parecer todo está en paz. Al parecer ya están los tres unidos con las manos, haciendo un escudo de energía, repeler esas fuerzas extrañas que habitan esa vieja casona de la colonia Roma. La casona del joven Fidel. Es la mano. Estamos entrando a la casa. Vamos a subir a la sección de las recámaras, al pasillo. Estamos en este momento subiendo. Se empieza a sentir nuevamente frío. Es un frío no como cuando abres el refrigerador. Es un frío que se... ¿Cómo es? ¿A qué temperatura estamos ahorita? Marca 7. Otra vez 7. Bien. Es un frío que te atraviesa. Son como oleadas de frío que te atraviesan. Es un frío desesperante. Huele a humedad. Entre humedad y a coladera. Horrible. Bueno, profesor, no se me atreve. Déjese por acá. Y aquí estoy junto a ustedes. Estamos no con una luz apropiada. Estamos con un foquito de 40. Y no sé por comprar un poquito tan débil, ya compró un poco mucho más potente, pero bueno, no lo encontraron los amigos. Vamos a entrar, ya estamos aquí afuera de la puerta de lo que fue la habitación de el joven Fidel. Y estamos entrando, el frío es más intenso, se está intensificando el frío. Doctor, ¿cómo estamos de temperatura? Sí, bueno, 5. Está bajando el frío. Está bajando el frío, huele horrible. Huele horrible. Vamos a poner algo en la puerta. Sí, ya no quiero que me pase lo que pasó. Sí, a ver, vamos a detenerla aquí. Está trabada. Ahí, pongan esa silla ahí. Sí, ya, ahí está. Sí, no se nos va a cerrar la puerta. Ahora, ya estamos aquí. Estamos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué está buscando, profesor? Sí, mire usted, aquí se siente ya la temperatura más baja de 5. No sé si se puede ver. Estamos casi en penumbra, licenciado. De todos modos, no se separe usted. Pero aquí, mire usted, abriendo la puerta. ¿Qué le parece a usted todo lo que está aquí abajo? Mire usted, aquí en las paredes, sobre todo. Vea usted aquí en la pared, esa figura. Bueno, si usted alcanza a ver. ¡Vemos una cara de diablo! Sí, es una figura que... ¿Es sangre? Parece ser que sí, parece, al parecer puede ser sangre, puede ser sangre. Sí, no se puede en este momento determinar si es sangre o no. Textura que pues tiene un color así medio guinda, rojo. No podemos asegurar, licenciado, mire usted en la pena. No se preocupe, no se preocupe, no hay problema. Entonces, ¿ya vio? Sí, aquí está. La cama se está moviendo. Sí, la cama está vibrando. No hay problema, no se preocupe. No se preocupe, vamos a llevar a cabo una información en este momento. No se preocupe, tranquilo. Bueno, ¿estamos? Bueno, ¿Modesto me escucha? Sí, estamos atentos. Bueno, bien. ¿Me escuchas? Sí, adelante. La cama está vibrando. Modesto, vas a caer. O sea, no te separes, nada más. No, están rezando. Está pasando, creo que la timba. La cama sigue moviendo, Modesto. Sigue moviendo muy, muy fuerte. ¿Estás lejos de ellos? No, estoy cerquito, pero ya. No, estoy a 10 centímetros, 15 centímetros de ellos, pero la cama se está moviendo. Digo, no sé si me crean, Modesto, no sé si me crean, amigo. La cama se está moviendo, está vibrando la cama. No hay problema para que te muevas aquí. Tranquilo. Ok. Tranquilo, no se preocupe. Ok. Estamos horrible. No hay problema. Ahora la brisa, ¿esto qué es esto? La brisa. No se preocupe, no hay problema. No hay problema. Sigue adelante, Mauricio. Están rezando. Adelante, no se preocupe. Están rezando. No hay problema. Vamos a meter. Está horrible. Está horrible esto, Mauricio. de diablo ahí, como yo no sé si es sangre, pero está como chorreada, como con sangre. No, que pare de nosotros, licenciado. Estamos a distancia, que no se veía nada. No se ve nada. No se ve nada, no se preocupe, licenciado. Aquí estamos, sí. Sí, pero no hay ningún problema, no se preocupe. Aquí está todo esto tranquilo. Un bufido, no sé. No se preocupe, licenciado. Adelante, Mauricio, toca las campanas. Toca las campanas, adelante. ¿Sí? Sí, ¿quién es Incheli? Dice Turnomen Doom. No podemos mencionar más esto aquí, licenciado. Ok, pero yo no me puedo alejar tampoco. No se aleje. No se aleje. No se aleje, pero. ¿Qué hacemos? A ver, véngase para acá, no, vamos para acá. No se preocupe. Oye, mejor vamos a salir. No hay problema, no se preocupe. Está tranquilo, pero si hay un movimiento, usted lo aprecia. No, no podemos regresar de los que tenemos que sacar el vehículo. Sí. Tienen que terminar. Aquí tenemos. No pueden regresar. No hay problema, no podemos regresar. Adelante. Tiene que salir, doctor. Tiene que salir. Toca las campanas. Adelante. No hay problema. Siguen oyendo ruido. No se preocupen, licenciado. ¿Está apagándose la luz o hay...? Están preocupados. No se preocupen. Tienen la cara de preocupados ellos. Adelante. Modesto, o sea, apenas si lo perciben, pero no se preocupen. Aquí estamos. Tranquilos. Para ti es más cómodo tranquilo, no narrar, no lo hagas. Bueno, licenciado, usted repite, Dios tiene su corazón tranquilo. Usted concéntrese en él. La oración que estamos llevando a cabo y que está llevando Mauricio es precisamente para unirnos con él. Y estando unidos con el Señor no nos pasa nada aquí. ¿Sí? Aunque vea usted apreciarse, oiga nada más. ¿Eso? Sí, ahí lo oyes. Sí, hay un sonido medio raro, no sé, no hay problema. Aquí adelante, lo que pasa es que no se ve aquí sobre la cama, mire usted. Aquí está, mire usted, abajo de la cama, si la podemos mover un poquito. El olor, se puede, sí, vamos a ver. Adelante, vamos a mover la cama. Vamos a ver. Un poquito. Aquí se seguro. Sí, a ver aquí. Mira, se siente. No hay problema. Descanso, eso es decir. En momentos. A ver. Sí, adelante. Sí, mire usted, aquí tenemos otros signos. Mire. Vamos a mover la cama aquí porque está todo enredado, mucho polvo. A ver. Lo que pasa es que sofoca uno con tanto polvo que hay aquí. Pero aquí no hay ningún problema, mire usted. Denme aquí el celular, bueno. ¿Estamos? Estamos enlazados, Juan Ramón. Ok, déjame tranquilito porque está moviendo la cama. Vea, medio metro de la cama y está moviendo. ¿Qué es eso? Está moviéndose de un lado a otro. Paranormal Frontera. Escuchamos el audio número 6 de este caso que se llama La Casona de Fidel. ¿Algo quieres comentar antes de que comentamos ahorita algo fuera del aire, Jessy? Sí, mira, en los últimos momentos de este audio se escucha a Juan Ramón muy asustado porque comenta que la cama moviéndose de un lado a otro. Sí. Entonces, lo que yo decía, lo que yo les comentaba era que qué impresionante hubiera sido que hubieran tomado en video esa manifestación. Sí. No los dejaron, desgraciadamente, ¿verdad? No tenían el permiso. Pero qué impresionante ver la cama moverse sola, porque sí. Y ya podemos ver que Juan Ramón está muy asustado. Y a pesar de que él trabajó mucho tiempo en ese tipo de programa, se sigue asustando, o sea, está muy fuerte lo que vio. Así es. Aparte están comentando que miraban sangre en las paredes. Bueno, tenían la pequeña sospecha de que fuera sangre, ¿verdad? Porque dice que estaba pues como guinda, pero no tenían... No se había comprobado que era sangre. También estaban diciendo que había la cara como de... De Satanás, del diablo. Del diablo. Aquí ya estaban en la habitación de Fidel. Así es, ¿verdad? Y fíjate, algo raro que pasó. Ya estaban en el cuarto y empezó a caer brisa. Bajó la temperatura y empezó a caer la brisa. Fue cuando se quedó impresionado este Juan Ramón Sáenz, que qué está pasando esta brisa. Y como pueden notar, ya estaba muy, muy asustado Juan Ramón Sáenz, sino que las personas que lo acompañaban, pues lo tranquilizaban un poco. Pero no se podía acercar mucho a esas personas porque ellas estaban haciendo su trabajo, pero así tampoco es. Quería estar lejos de ellas. Así es. El día de mañana estaremos escuchando, si Dios quiere, los dos últimos audios, el 8 y el 9. Y ahorita ya nada más nos queda tiempo para despedirnos, compañeros. Claro que sí, bueno, que tengan muy buenas noches y espero nos sintonicen mañana. Si Dios quiere. Muy buenas noches a todos, espero que les haya gustado estos audios. Que sueñen con los angelitos. Que sigan pasando el resto de una linda noche. Se despide de ustedes Lucía Hernández. Pues espero que nos escuchen el día de mañana. Así es. Adiós a todos los radioescuchas. Nos escuchamos el día de mañana. Esto es Paranormal Frontera. Que tengan dulces sueños. Mi nombre es Gerardo Botello y a nombre de todo el equipo de investigadores que noche a noche están con nosotros aquí en cabina, nos despedimos hasta el día de mañana si Dios quiere. Esto es Paranormal Frontera. Buenas noches.